hoy día 15 de noviembre, en el contexto de la marcha por la salud aquí en las calles de Valparaíso. ¿Por qué tenemos que seguir luchando? ¿Desde lo particular a lo general o como queráis? Particular, por mi parte, y soy Andrea, trabajo en el Hospital Eduardo Pereira, llevo 5 años, 2 años estuve de honorario, gané el contrato por un concurso, y estamos aquí en la calle por una salud digna para todos, para mi familia, para mis hijos, por una educación de calidad, que no sea nada privatizado, que sea todo para el pueblo. Estamos luchando por el pueblo y por todos. Si estamos en las calles ahora es por todos, no por mí, por todos y por todos mis compañeros. Eso, buena, chorita. Oiga, espérate, y las particularidades de precarización que hay en el Hospital Eduardo Pereira. ¿Tú podrías comentarnos algo? En el hospital, es que hasta ahora todavía no nos llega la crisis así. Disculpe. Estamos recién empezando con la crisis. Recién. Ya. No está como se ha dicho en el Van Buren. O sea, Van Buren está más que nosotros. Ajá. Nosotros los recursos están agotándose ahora, pero no tenemos dinero para comprar. Ya dijeron, ya se acaban los recursos y no hay más. Hay que cuidar los recursos. Ya. Ya. Frente a eso, ¿qué es lo que dicen trabajadores y trabajadoras? Aquí estamos por la calle luchando por eso, para que Manalich renuncie, porque es un viejo de mierda, un médico no sé dónde, Achucha sacó el título, y eso, y que nos suban el sueldo, porque yo gano 163 mil pesos en mi sueldo base. Ya, hermanita, que esté bien. Gracias.